Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Deus et cordo fidelium, Sancti Spiritus, illustratione de Christi, da nobis ne odem Spiritu recta sapere, ed eius semper consolatione daudere, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, peccatoribus, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a empezar ya con la virtud teologal de la caridad. Después de haber dado un vistazo general a eso que se llama en teología la caridad increada, la caridad tal como está en Dios, en aquellos tres aspectos, la caridad esencial, que es común a las tres divinas personas, la caridad nocional, que es el acto de amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, que da origen al Espíritu Santo, eso es el amor nocional, y el amor personal, que es el propio Espíritu Santo en persona. Bien. Y después vimos, ayer, cómo Dios ama todas las cosas, cómo no las ama todas por igual, y cómo unas cosas son mejores, no porque sean mejores en sí mismas, sino porque Dios las ama más. Porque Dios causa la bondad de las cosas. Y a quien ama más, a ese le causa mayor bien, y por eso es mejor. Por eso que esa invocación maravillosa, esa doxología de la misa, Gloria in excelsis Deo et in terra patro minibus bonae voluntates, en latín está muy mal. Porque en latín se confunde la gente como se confundía antes, cuando lo habían traducido al pie de la letra. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. No, señores, no. No es eso. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Ahora lo han traducido bien. Porque buena voluntad parece que quería decir que el hombre tiene buena voluntad y por eso es bienaventurado. No. Es bienaventurado porque Dios le ama más. Por la buena voluntad de Dios que recae sobre él. Es un hebraísmo que estaba mal traducido y ahora lo han traducido bien. Y mucha gente todavía no lo entiende, porque en la tierra pasa a los hombres que aman a Dios. ¡Oh, Señor! ¡Que ama el Señor! ¿Es al revés? Bueno, está bien claro eso, ¿no? Bueno, ya lo expliqué ayer por qué. Ahora es cuando se dice bien, que ama el Señor, no que aman al Señor, sino que ama el Señor. Pues vamos ya a hablar de la caridad como virtud teológica. Y le voy a dar una definición que es como el mapa mundi. El conjunto de todo lo que vamos a decir en 3 años, si es que yo no lo diría para 3 años, no sé. Pero el mapa mundi, lo esencial, ¿no? El esquema, es la definición. Y esta definición es tan importante que le voy a dedicar 2 días, hoy y mañana, hoy no la termino, porque es importantísimo como era. Dice así la definición, el mapa mundi, el esquema de toda la caridad, dice así. La caridad es una virtud teologal única, infundida por Dios en la voluntad, por la cual el justo ama a Dios por sí mismo, con amor de amistad, sobre todas las cosas, y a sí mismo y al prójimo por Dios. Esa es la teología. Es el esquema completo. Ya verá, el contenido tremendo que tiene esa definición. Vean. La caridad, esa primera palabra. La caridad. La palabra caridad puede tomarse en diversos sentidos. Puede tener, entre otros, los siguientes significados. Fíjense. Primero, puede referirse al amor esencial con que Dios se ama a sí mismo y a todas las cosas por sí mismo. Se identifica, en cierto modo, con la naturaleza misma de Dios, según la sublime expresión de San Juan. Dios es caridad. Y el que vive en caridad permanece en Dios y Dios en el primero Juan. ¿Cuánto dices? Es el primer aspecto de la caridad increada, caridad. Segundo, puede referirse al amor personal en el seno de la Trinidad Beatísima, que es el Espíritu Santo en persona. Personalmente solo el Espíritu Santo es amor. El Padre y el Hijo no son personalmente amor. Son amor esencial y amor nocional. Pero personal solamente el Espíritu Santo. En este sentido lo usa la liturgia en el himno de Pentecostés cuando dice del Espíritu Santo, Bons vius i inis caritas. Ese caritas aplicado al Espíritu Santo, ese aspecto personal que se refiere a él y no al Padre ni al Hijo, sino solamente a él. Fons vivus, fuente viva, inis, fuego, caritas, amor, caridad. Ese es el Espíritu Santo. Otro aspecto, otro sentido que puede tener la palabra caridad es el amor de Dios hacia el hombre, principalmente en el orden sobrenatural, según aquello de Jeremías. Con amor eterno, con amor eterno te amé, in caritate perpetua vivexit te, in caritate perpetua, con amor eterno te he amado desde toda la eternidad, in caritate, esa caritate es el amor de Dios hacia nosotros. Jeremías 31.3, y aquello de San Juan, la caridad de Dios hacia nosotros se manifestó en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por él. Primera de Juan 4.9. La caridad de Dios, el amor de Dios hacia nosotros. Ese es un sentido de la palabra caridad también. Otro sentido es el amor de benevolencia con que amamos sobrenaturalmente a Dios y al prójimo por Dios. Ya lo explicaré largamente esto en estos días. Ese es el sentido en los siguientes textos de San Pablo. ¿Quién nos separará de la caridad? ¿Quién nos separará de la caridad de Cristo? Romanos 8.25. Si hablando lenguas de hombres y de ángeles no tengo caridad, nada me vale. 1 Corintios 13.1.2. Arraigados y fundados en la caridad, como me gusta ese texto, arraigados y fundados en la caridad, in caritate arrancati e configurati, dice San Pablo, emplea palabras nuevas, no sabía cómo decirlo. Arraigados y configurados en la caridad. Efesios 3.17. Otro texto. Soportándoos los unos a los otros con caridad. La manera de soportarnos con los unos a los otros por amor de Dios, eso es caridad también. Miren cuántos aspectos tiene la palabra caridad. Otra cosa que la gente casi le entiende, la que voy a decir es lo que la gente entiende, casi la única que entiende. Es el amor de compasión hacia el prójimo que nos mueve a socorrerle en sus necesidades. En este sentido calificamos de caritativas a las personas limosneras y a la limosna misma decimos que es una obra de caridad. Sí, ¿verdad? Sí, pero es día muy secundario eso. Pues la gente, lo único, una persona caritativa es la que da limosnas, nada más. El amor que sabe es de amor. La caridad es dar limosna, ¿verdad? Bueno. Y por último, entre las muchísimas significaciones de amor, es la virtud teologal de la caridad. Es el hábito sobrenatural, infundido por Dios en la voluntad, como veremos enseguida, y es importantísimo, para producir los actos sobrenaturales de caridad de una manera con natural y sin violencia. Tal es el sentido en el siguiente texto de San Pablo. Ahora permanecen esas tres cosas. La fe, la esperanza y la caridad. Pero la caridad es la más excelente de todas. 1 Corintios 13.13. Ahí habla de la caridad como virtud teologal. Porque la compara con la fe y la esperanza, que son las dos virtudes teologales. En este libro y en todas las explicaciones que voy a dar, voy a tomar la palabra caridad en este sentido, teologal. Me refiero a la caridad teologal, a la virtud teologal de la caridad. Ya no a la caridad eterna y todas esas otras manifestaciones que también son verdaderas, ¿verdad? Pero que no. Aquí la vamos a tomar nada más que como la virtud teologal de la caridad, una de las tres, la más excelente de todas. Y decimos, esa virtud, esa caridad, es una virtud, claro, no cabe la duda. Miren, en teología moral se define la virtud un hábito operativo bueno. Un hábito que nos inclina al bien es la virtud. Y un hábito que nos inclina al mal es un vicio. El vicio es lo contrario de la virtud. El vicio se define hábitos operativos malos. Y la virtud se define hábitos operativos bonus. Un hábito operativo, una tendencia, un hábito es una tendencia, una energía que brota de nosotros, una tendencia, un hábito operativo que nos inclina al bien es la virtud. Y un hábito operativo que nos inclina al mal es un vicio. Bueno, pues que la caridad es una virtud, no cabe la menor duda, porque nos inclina al bien de los bienes y nos inclina a Dios, para que es una virtud clarísima. Es evidente que la caridad es una virtud, o sea, un hábito operativo bueno y excelente, puesto que es una buena cualidad que perfecciona la voluntad para que produzca actos sobrenaturales de amor a Dios, a nosotros mismos y al prójimo por Dios. Es santísimo y bendísimo. Realmente hubo un teólogo, Pedro Lombardo, Decía que la caridad no es una virtud y no es una criatura, porque si es una virtud es una criatura, ¿eh? Todo lo que nos dio es criatura. Porque antes la caridad es una criatura también. Bueno, me decía, no, la caridad no es una virtud, no es una criatura. Es el Espíritu Santo mismo que se derrama sobre nuestros corazones. El Espíritu Santo se derrama sobre nuestros corazones, tiene razón, sí. Pero el Espíritu Santo es Dios, y la caridad es una criatura, son dos cosas distintas. Si la caridad fuese el Espíritu Santo, no sería una virtud teologal, sino que sería el mismísimo Dios, por consiguiente, toda la teología, no solamente Santo Tomás, sino toda la teología, menos este Señor, dicen que el Espíritu Santo y la caridad son dos cosas distintas. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y la caridad es un hábito operativo bueno, que nos inclina amar a Dios y al prójimo por Dios, distinto. Pero es una virtud teologal, y eso se dice pronto. Y San Juan de la Cruz le saca un partido tremendo, esto que vamos a decir ahora, es una virtud teologal. Fíjense bien, no hay más que tres virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Todas las demás no tienen nada que ver con Dios, directamente, indirectamente todas, claro, pero directamente solo la fe, la esperanza y la caridad. Luego vienen las cuatro cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. No, eso no se refieren a Dios. Se refieren a actos de justicia, actos de fortaleza, actos de templanza, que son utilísimos, que son necesarios, pero que no se refieren a Dios. Y no digamos ya las virtudes satélites, las virtudes derivadas, están todavía más lejos, de verdad que no. Directamente, como flechas que van directamente dirigidas a Dios, no hay más que tres. La fe, la esperanza y la caridad. Y como San Juan de la Cruz, a propósito de lo que les diré en el sistema místico, lo que intenta es que nos unamos íntimamente con Dios. Y como resulta que las únicas virtudes que como flechas nos llevan directamente a Dios son la fe, la esperanza y la caridad, nos dirá que los únicos medios próximos y necesarios para la unión con Dios son la fe, la esperanza y la caridad. Lo demás no vale. San Juan de la Cruz es enormemente lógico, claro. Porque claro, o sea, que lo que interesa aquí es unirnos a Cristo. Pero es que no nos unimos a Cristo más que por la fe, la esperanza y la caridad. Ya nos lo dirá también San Juan. No sé, es todo coherente, todo perfectamente, claro. La verdad es siempre coherente consigo misma. El error es lo que anda con contradicciones. Las cosas que se contradicen son erróneas. La verdad nunca se contradice porque es idéntica a sí misma. La verdad siempre es así. No cambia. La verdad no cambia. Es la virtud teologal. Flechada directamente a Dios. La fe, el entendimiento, flecha directamente nuestro entendimiento a Dios. Y la esperanza y la caridad flechan directamente nuestra voluntad a Dios, en aspectos distintos, ya los veremos. Pero las tres son teologales, flechas directas a Dios. Esos son los teologales. Para que vean la enorme importancia que tienen los teologales. Y las consecuencias enseguida que vamos a sacar tremendas. ¿Alguna consecuencia ustedes quitaron la sospecha? Ya verán, ¿qué consecuencia vamos a sacar? Escuchen. Reciben el nombre de virtudes teologales aquellos principios operativos con los cuales nos ordenamos directa e inmediatamente a Dios como una flecha en el plano sobrenatural. Siendo estrictamente sobrenaturales, claro, solo Dios puede infundirlas en el alma. Lo sobrenatural tiene que brotar del cielo o no lo tendremos nunca. No puede brotar de la tierra, imposible, no la podemos fabricar nosotros. Una virtud que ha llovido del cielo, infundida. Siendo estrictamente sobrenaturales, solo Dios puede infundirlas en el alma. Y su existencia únicamente puede ser conocida por la divina revelación. Padre, ¿es que no hay una fe y una esperanza humana? Sí, hay una fe. Cuando creemos en la palabra de una persona que nos cuenta una cosa que nosotros hemos visto, hacemos un acto de fe humana, creemos en esa palabra. Si esperamos en una promesa que nos ha hecho un amigo nuestro y esperamos que la cumplirá, pues tenemos esperanza humana en él. Y si amamos humanamente a una persona y él nos corresponde con amor de amistad, pues tenemos caridad. Esa fe y esperanza y humana, puramente humana, adquiridas, no sirven para nada al orden sobrenatural. Eso no une con Dios, no es que sea pecado, pero es una cosa natural que no vale. Si no lo elevamos al orden teologal, es una cosa puramente natural, puramente adquirida. Y de aquí se desprende la consecuencia terrible, que cuando amamos a alguna persona por algún motivo que no sea Dios, no la amamos en caridad. La amamos por simpatía, porque nos gusta, porque es amiga nuestra, porque es pariente nuestra, porque es nuestro padre, porque es nuestra madre. Pero no por caridad. Hay que amarla por Dios y no estamos en el orden natural, no en el orden sobrenatural. Ni usted es importante eso. Escuchen. Son virtudes divinas, en todo el rigor de la palabra, porque versan acerca de Dios en sí mismo directamente. Su materia propia la constituyen todos los actos que nos llevan a Dios como objeto inmediato y sobrenatural. Como virtud, son perfecciones dadas al hombre para rectificar todos los actos que pueden alcanzar y tender a Dios. Como verdad primera, la fe. Como bienaventuranza para nosotros, la esperanza. Y como sumo bien en sí mismo, la caridad. Por necesidad han de ser estrictamente sobrenaturales, ya que ninguna virtud natural o adquirida puede tener a Dios como objeto inmediato y sobrenatural de ninguna manera. El orden natural no puede tener por objeto directo e inmediato a Dios, no, estamos ya en el orden sobrenatural. Como es sabido, las virtudes teologales son tres: fe, esperanza y caridad. Las tres tienen a Dios como objeto material y uno de los atributos divinos como objeto formal. El objeto formal de la caridad es la bondad divina en sí misma considerada. Es la más excelente de las virtudes teologales. 1 Corintios 13:13. Y con mayor razón de todas las demás virtudes infusas. Volveremos ampliamente sobre esto y le sacaremos mucho jugo. Ya verán. Es la virtud teologal única. Uy, qué palabra más rara. ¿Y por qué pones ahí la virtud teologal? Pues porque a primera vista parece que no. Nos acaba de decir Santo Tomás, ya lo había explicado ampliamente en el Tratado General de las Virtudes, que las virtudes se especifican por sus objetos. A objeto diferente, virtud diferente. Hay tantas virtudes como objetos diferentes pueden ser perfeccionados, pueden ser virtualidades. Cada objeto distinto arguye una virtud distinta. Ahora bien, como la caridad recae sobre Dios, sobre el prójimo y sobre nosotros mismos, que son objetos diferentísimos, luego parece que no hay una caridad sino tres caridades: una para amar a Dios, otra para amar al prójimo, otra para amar a nosotros mismos. No es una virtud única sino una virtud triple. Parece que sería desprensible. Es única. Y ya no sabes por qué, ya se han comprendido un poco lo que he dicho antes, ya tienen la solución. Escuchen, que la verán clara que cómo explico. Quiere decir que la virtud, que la caridad es una virtud específicamente una, en especie átoma, indivisible, no se la puede cortar en tres, es una, indivisible. Porque aunque su objeto material lo constituyen objetos tan varios y diferentes entre sí, Dios, nosotros y el prójimo, el motivo del amor, que es la razón formal especificativa, es único, la divina bondad en sí misma, y como objeto de la bienaventuranza común a él y a nosotros y al prójimo. O sea, que amamos a Dios por Dios o no es caridad, o amamos al prójimo por Dios o no es caridad, o nos amamos a nosotros por Dios o no es caridad, y en ese caso siempre Dios, Dios, Dios, Dios, Dios es el motivo formal. Y por consiguiente, virtud inmediata. Y esto significa, fíjense bien, ¿a qué rango eleva el amor de unas criaturas con otras? ¿Las eleva al rango de lo teologal? Porque si nos amamos nada más que con un amor natural, estamos en lo natural. En cambio, cuando nos amamos con el amor de caridad, elevamos al género humano y a todas las personas a quien amamos a Dios, nos elevamos al rango teologal, al rango de lo divino. ¿Cómo ennoblecemos a los demás cuando los amamos en caridad? Les elevamos al rango teologal. Yo no quiero caridad, lo que quiero es justicia. Insensato, no sabes lo que dices. Precisamente renuncias a lo grande y quieres lo pequeño. Pienso que va a ser eso. Para que vean si están despistados. La caridad ennoblece de una manera tremenda, elevándonos al rango teologal a todos. ¿O no es caridad? Porque tiene que ser por Dios, ¿o no es caridad? Estas doctrinas se desprenden, consecuencias desprendidas. Y aquí algunas. El amor sobrenatural de nosotros mismos o del prójimo por Dios tiene el rango y la categoría de virtud teologal, porque tiene siempre a Dios como motivo formal, aunque el objeto material sea distinto de Dios, no importa. El motivo material no interesa, es el motivo formal, el motivo por el cual. Y segunda consecuencia, cuando nos amamos a nosotros mismos o al prójimo por algún motivo distinto de Dios, por ejemplo, por simpatía natural, por compañerismo, por compasión de sus miserias, porque es nuestro prójimo, porque es nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro, por un motivo natural, no hacemos un acto de caridad sobrenatural en el sentido estricto de la palabra, sino de una simple virtud natural o adquirida, por ejemplo, de filantropía, de altruismo, de compañerismo, de nada más, incomparablemente inferior a la caridad. Volveremos despacio sobre este punto interesantísimo. Hay que rectificar continuamente nuestras intenciones mías para que no amemos a una persona porque no resulta simpática. Es que es pecado, pues no, pero estás perdiendo tiempo. porque eso no te vale delante de Dios, eso no te santifica. Y así hemos de rectificar en millones. A mí me gusta ser superior porque encaja con mi manera de ser y demás. Estar fuera de camino nos da esa razón. Es natural eso, y tiene que ser sobrenatural. ¿Qué les decía yo hablando de la obediencia precisamente en uno de los ejercicios espirituales? Les dije que si tuviéramos un poquito de sentido sobrenatural, casi deberíamos de dar gracias a Dios por tener algún superior antipático que no nos gustase. Pues si resulta que sí que nos gusta, y estamos muy contentos con él, y cabe la gran posibilidad de que nos afligiremos a él naturalmente y obedezcamos al hombre, no a Dios. En cambio, si una persona antipática y demás, no tenemos más remedio que ver en él al superior de Dios, en ese caso sobrenatural. Por eso decía que era mejor casi tener gente antipática que gente simpática. Lo sobrenatural es sobrenatural, hijas mías. No se parece en nada a lo natural. Volveremos sobre eso. Sigamos. La caridad es una virtud teologal, única, infundida por Dios, claro. Es el momento que es sobrenatural, es infundida por Dios, tiene que llover del cielo. Nosotros no podemos adquirirla de ninguna manera. Como virtud estrictamente sobrenatural, la caridad ha de ser necesariamente infundida por Dios, ya que el hombre jamás podría adquirirla por sus propias fuerzas, imposible. Dios la infunde juntamente con la gracia santificante, de la que es inseparable. El pecador entra en posesión de la gracia santificante y de la caridad en el momento mismo de la justificación, que puede ser por tres capítulos: por el bautismo, por el sacramento de la penitencia, aunque estuviese en pecado mortal, que le devuelve la gracia y la caridad, o por el acto de contrición, incluso antes del sacramento de la penitencia, que ya le devuelve la gracia y la caridad. Pero en el momento en que tiene la gracia, tiene la caridad. En el momento en que tiene la caridad, tiene la gracia. Cosa que no ocurre con las virtudes, las otras dos virtudes, incluso con las teologales. Ya les he dicho 100 veces, y esta es la 101, que la fe y la esperanza pueden quedar al alma medio apagadita, ¿sí? Pero que todavía queda de alguna manera. La caridad no. La caridad no puede quedar al alma apagadita. O está o no está. ¿Acabó? Porque es inseparable de la gracia. En cambio, la fe y la esperanza son separables de la gracia, que quedan mortecidas, quedan informes, pero quedan en el alma todavía. Es el último rastro, el último rasgo de la misericordia de Dios, que no quiere abandonar de todo al pecador, y le deja esa lucecita medio apagada de la fe y de la esperanza, aunque esté en pecado mortal. Pero claro, la caridad no. La caridad o está entendida o no existe. O está con la caridad, con la gracia, o no hay tal caridad. Son las dos cosas indisolubles. Van juntas siempre. Pero son distintas, ¿eh? Ya verán ustedes, el papel de la gracia y el papel de la caridad son distintas. La gracia nos hace hijos de Dios insertándose en lo más hondo del alma. Y la caridad, como veremos mañana, que es una cosa preciosa lo que veremos mañana, que ya no tengo tiempo, nos hace amigos de Dios, que no son eso. La caridad nos hace hijos, digo, la gracia nos hace hijos porque se infunde la esencia misma de nuestra alma divinizándola. Y la caridad se infunde en nuestra voluntad haciéndonos íntimos amigos de Dios. La caridad, digo, la gracia, hijos. La caridad, amigos. Lo veremos mañana, pero todavía tengo que seguir un poquito hoy. Escuchen. Infundida por Dios. Al explicar esta doctrina, Santo Tomás dice que la caridad es una participación en nosotros del amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo. Decía Lombardo, y antes le hemos rechazado, que la caridad no existe, sino que es el Espíritu Santo. No es verdad. El Espíritu Santo y la caridad son dos cosas. Pero la caridad, de alguna manera, es el Espíritu Santo derramándose en nosotros. ¿Sí? Es la unción del Espíritu Santo. Fons vivus ignis caritas et spiritualis unctio. Es una especie de unción del Espíritu Santo. Distinto del Espíritu Santo, distinto. Pero es una unción del Espíritu Santo. Es una comunicación del Espíritu Santo. Es un eco, una resonancia del amor infinito del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Como hemos dicho, la caridad es cierta amistad del hombre con Dios, y lo veremos más extensamente mañana, que es preciosísimo eso. Como hemos dicho, la caridad es cierta amistad del hombre con Dios fundada sobre la comunicación de la bienaventuranza eterna. Pero una tal comunicación no se funda en bienes de orden natural, sino en dones estrictamente gratuitos, según aquello de San Pablo. El don de Dios es la vida eterna, Romanos 6:23. De donde se sigue que la caridad excede las fuerzas de la naturaleza. Luego, no puede ser natural ni adquirirse por las potencias naturales, sino por infusión del Espíritu Santo, que es el autor, que es el amor del Padre y del Hijo, cuya participación en nosotros es la virtud de la caridad. Por eso dice ese texto de Romanos 5:5, que es maravilloso. Lo decimos muchas veces en la misa y sale en no sé cuántas veces también en el breviario: Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum guidatus de nobis. La caridad de Dios, el amor de Dios, se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Qué maravilla. Eso lo decimos muchas veces en la misa y en el... La caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. De la absoluta gratuidad de la gracia y de la caridad se deduce que Dios las infunde en el alma del justificado en la medida y grado que le plate, a unos más y a otros menos, y que el mío. Es el misterio de la predestinación. No nos podemos meter en eso. Porque quiere. Él tendrá sus razones, claro que las tendrá. Dios no hace nunca nada al tuntún, nunca. Es razones infinitas. Pero como no nos ha revelado, no sabemos por qué. ¿Por qué prefiere Pedro y no Judas? No sabemos. Son. Todo Tomás se plantea el problema, como les dije ayer, y como no sabemos qué razón estuvo Dios, pues ok, depende a simple voluntad de Dios. Esto depende sencillamente de la voluntad de Dios. No sabemos eso. De la absoluta gratuidad, la gracia es gratuita. La da Dios a quien quiere, como quiere, se acabó, ya está. De la absoluta gratuidad de la gracia y de la caridad se deduce que Dios las infunde en el alma del justificado en la medida y grado que Él quiere. 1 Corintios 12:11, está revelado esto. Sin tener para nada en cuenta su capacidad o disposiciones meramente naturales, no tiene nada que ver. Si bien el Espíritu Santo puede, mediante el previo influjo de una gracia actual, disponer sobrenaturalmente a un hombre a recibir la gracia en mayor o menor cantidad según su divina voluntad, a que duda cabe. Nos acercamos a la comunión. Aquí todas las mañanas doy yo, no sé si son 80 y tantas comuniones. Probablemente no hay dos que reciban la misma gracia. La misma proporción. Dependerá cada uno del grado de nuestras disposiciones. Y esas disposiciones, el Espíritu Santo con una gracia actual. Por eso la preparación es más importante que la acción de gracias. Porque la preparación es la que ensancha nuestro corazón para que el Señor la la llene de gracia. Por eso hay que humillarse y hay que prepararse bien. Y a unos más y a otros menos. Seguramente que entre todas las que comungan no habrá dos que hayan recibido la gracia y la misma proporción. No, no, unas más y otras menos. Según el grado de su fervor. Según el grado de su humildad, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es uno de los misterios más impenetrables de la divina predestinación. Una virtud teologal, única, infundida por Dios, en la voluntad, está en la voluntad, Dios mío. Así como la fe está en el entendimiento, porque es un conocimiento, la fe es un conocimiento. Nos trae las noticias de Dios, el conocimiento de Dios, y por eso está en el entendimiento. En cambio, la esperanza y la voluntad son un deseo. La esperanza deseando a Dios como bien nuestro, sobrenatural. Y la caridad amándole como bien absolutamente. O sea, que son tendencias de la voluntad. La esperanza y la voluntad y la caridad son tendencias de la voluntad y están en la voluntad. Por eso, en este puntito concreto se equivocó San Juan de la Cruz. Cuando dijo que la esperanza estaba, estaba en la memoria. Que era en la memoria. Si la memoria además es de lo pasado y la esperanza es de lo futuro, si es contradictorio, no sé yo qué. Él quería poner, para poner orden y claridad, él lo que buscaba es que las monjas la entendiesen. Y así pondré con mí una cosa en un sitio, otra cosa en otra, pero él como teólogo seguramente estaba sonriendo diciendo aquí, esto no puede ser. La memoria no tiene. La memoria es una función del entendimiento. Y también el catecismo está equivocado, ¿eh? El catecismo, el de Ripaldi y demás, ¿cuáles son las potencias del alma? Las potencias del alma son tres: memoria, entendimiento y voluntad. ¡Mentira! El alma no tiene más que dos potencias: entendimiento y voluntad. La memoria es una función del entendimiento. Una función del entendimiento recordando lo que ya pensó. Cuando recuerda lo que ya pensó, era función del entendimiento, pero no potencia distinta. Las potencias del alma son tres, son dos, entendimiento y voluntad. Y una de ellas, el entendimiento, está perfeccionado por la fe. Y la voluntad está perfeccionada por la esperanza y por la caridad. La memoria no tiene, porque si es una función del entendimiento, nada más, ya está. Está perfeccionada por la fe, porque es un conocimiento. La memoria es un conocimiento, y por consiguiente la perfección de la fe, lo mismo que, claro, es del entendimiento, no de la memoria. Bueno, pues ya está. Está en la voluntad. Ay, eso que parece que también es una bobada. Ay, ay, ay, ay, si tiene importancia esto, ya verán lo importante que tiene. La caridad, como hábito infuso, reside en la voluntad, ya que su acto es un movimiento de amor hacia el sumo bien, y el amor y el bien constituyen precisamente el acto y el objeto de la voluntad. El amor y el bien, el acto y el objeto de la voluntad, todo está en la voluntad. De esta doctrina se desprende una consecuencia lógica muy importante y tremendamente importante para las monjas. Van a verla. Y es que el amor sensible, los consuelitos en la oración, que son caramelitos que saben a gloria, que a vida eterna saben algunos, esos no son la caridad, digas Dios. Porque eso es sentimiento, eso es sentimentalismo, y eso no está en la voluntad. Eso redunda en nuestro cuerpo, en redundancia del alma, el consuelito, qué bonito, ¿verdad? Eso. Y por eso, los consuelos de esos no valen para santificar, son utilísimos, ya verán. Sobre los consuelos hay que decir lo siguiente. He escrito un papelito. No está en el libro, pero es esto lo que hay que decir. Bien. No son la caridad. Porque la caridad es el acto de la voluntad y los consuelos se redundan en el sentimiento, en el apetito sensitivo, en la voluntad. No son la caridad, pero a veces sí son su resonancia, sobre todo si la caridad es muy intensa, resuena. Cuando la caridad es intensísima, casi siempre, prácticamente siempre redunda y se producen esos consuelos que a veces son enormes, tan enormes que la pobre alma no resiste y cae en éxtasis. Es cuando ha sido un desbordamiento tan grande de ese consuelo de Dios que no resiste nada, ¿no? Y cae en éxtasis. El éxtasis es una imperfección corporal. Es el pobre cuerpo que no lo resiste. Y por eso cuando llegan a la séptima morada ya no hay éxtasis, ya están acostumbrados. A veces sienten el ímpetu de caer en éxtasis, pero aguantan. ya están acostumbrados. Para que vean ustedes hasta dónde pueden llegar. Es terrible eso. El sentimiento no es la voluntad. Y con plena sequedad, en plena sequedad, se pueden hacer actos de amor de Dios intensísimos, porque son actos de la voluntad, no del sentimiento. Y lo que busca el Señor precisamente cuando te retira los consuelitos es precisamente ver si cuando estás en sequedad eres capaz de hacer actos de amor de Dios intensos. Es lo que busca el Señor, por eso te retira eso. En cambio, cuando no nos apegamos a los consuelos, cuando sabemos que eso no es esencial, entonces Dios parece que los desborda sobre nosotros cada vez más. Pero si ve que se apega a los consuelos, fuera. Vienen todos la noche oscura, claro. De manera que cabe una gran caridad sin ningún consuelo sensible. Pero si Dios los da, bienvenidos sean. El Padre Alintero, en su libro Cuestiones Místicas, tiene un capítulo precioso y dice, importancia y necesidad de los divinos consuelos. Y explicando cómo y de qué manera, si no nos pegamos a ellos, no cabe duda que los consuelos nos ayudan mucho, ¿eh? Un día en que estamos llenos de Dios, llenos de consuelos de Dios, parece que hacemos las cosas con mayor ímpetu, con mayor fuerza, con mayor energía. De manera que si Dios nos manda, benditos sean los consuelos. Y en la oración del Espíritu Santo, que acabo de rezar yo hoy, el rezamos todos los días, y siempre consolación y gaudemos, le pedimos que gocemos siempre de los consuelos de Dios, en la oración del Espíritu Santo. ¿Verdad? Que con tal de no pegarnos, va muy bien los consuelos. Pero cuidado. Porque si nos pegamos, el diente de San Gabriel no llegará. ¿Está? Y hay muchas monjas que se pegan a los consuelos. El día que no tienen consuelos, ya están desconsoladas. Ya están desconsoladas. Ya se acabó. Ya están desconsoladas porque no tienen consuelos. Ya. Somos, el Señor Dios, que muchas veces no se enfada siquiera, sino que se debe echar ahí. Ya está desconsolada. Hay que evitar esos dos escollos, ¿eh? Confundirlos con la verdadero amor, que no es verdad, que está en la voluntad, en la caridad, o buscarlos y pegarnos a ellos. Entonces es aquel cabellito que ata al pajarito, no le deja volar. Esto es importante. Infundida por Dios en la voluntad, por la cual el justo, ya paso tres minutos. Simplemente, por la cual el justo ama a Dios por sí mismo, sobre todas las cosas, con amor de caridad, mañana lo veremos, sobre todas las cosas, y a sí mismo y al prójimo por Dios, mañana seguiremos. Ya no sabéis qué es eso, de amar a Dios con amor de caridad, precioso. Por cierto, que si quieren este libro, yo casi les pediría que no lo lean hasta que lo haya explicado yo. Pues pueden hablar un poco del libro y después van a hablar, si ya lo ven claro, pues ya para qué vienen aquí, ya está en el libro. Pues todo lo que estoy diciendo, pues es el saco del libro. Esto lo he escrito yo, pero es la teología de la caridad. Al final, cuando me marche, se lo regalaré a ustedes. Ya sé que tienen algún ejemplar, tienen dos o tres ejemplares, pues tendrán uno más porque lo voy a regalar. pero de momento no lo lean. Escúchenme a mí y después cuando lo lean, ¡ay! Efectivamente lo que nos dijo el padre, exactamente. Mañana San Santiago, sí. Mañana aplaudé para la gente. Ya lo he dicho en la homilía. Y por la tarde seguiremos con esto de la caridad. Le damos gracias, Señor, por los beneficios que hemos recibido de tu generosidad.